Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 4 décimas, la humedad 80%, cielo despejado. Ya identificaron a 18 de los 35 muertos que dejó el atentado en el mayor aeropuerto de Moscú. Entre los primeros cuerpos en ser reconocidos hay dos británicos, un alemán y un búlgaro. La labor de identificación es difícil porque muchos cuerpos quedaron destrozados por la explosión y los fragmentos de metal que salieron disparados. Las autoridades rusas sospechan que el atentado fue obra de una organización originaria de la conflictiva región del Cáucaso Norte. El jefe de sección consular en la Embajada Argentina en Moscú, Marcos Bernaski, se pronunció en el mismo sentido a pesar de que aún ningún grupo terrorista se adjudicó el ataque. Lo hizo en diálogo con Quizás Mañana por Nacional Rock. Es un tema recurrente y la mayoría de los atentados terroristas han sido causados justamente por terroristas del norte del Cáucaso. Esto se remonta a Chechenia, que está intentando lograr su independencia y, bueno, básicamente son grupos extremistas de este país o de esta procedencia. De cualquier forma, hasta ahora no se ha adjudicado la autoría del hecho ningún grupo, con lo cual estamos todavía en las especulaciones, pero por el formato del atentado apunta justamente hacia ese origen. Mañana extenderán la doble mano de la avenida Santa Fe. La ampliación será entre la calle Anchorena y Libertad, por lo que se modificarán los recorridos de las líneas de colectivos 12, 39, 64, 68, 11 y 152. A partir de las 12 empezará a funcionar el contracarril y entre las calles Libertad y Callao deberán circular solo colectivos y taxis ocupados y libres de lunes a viernes de 8 a 20. Esta implementación corresponde a la tercera fase de un procedimiento que culminará con la ampliación de la doble mano desde Libertad hasta Esmeralda. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 25 grados 4 décimas, la humedad 80%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública.